moda del pueblo. Sencilla, pelo corto y sus ojos brillan y motiva. Me gusta tanto que ando loco. No sé por qué me tienes loco. Playa jugando con la arena, una bella morena y su cuerpo de sirena. Si la mira, te hipnotiza con su bella sonrisa. No sé lo que tiene ella que en mi corazón se paraliza. Tú me gusta tanto y yo no sé por qué me siento así. Son tus ojos, tu sonrisa, será tu pelo, hay algo en ti. Like you so much. Playa jugando con la arena, una bella morena y su cuerpo de sirena. Si la mira, hipnotiza con su bella sonrisa. No sé lo que tiene ella que en mi corazón se paraliza. Sola, yo espero que ella ande sola. Esa carita me emociona. Quiero recorrerla de arriba abajo, mirarla. Oh, yo estoy esperando lo que tú vayas a hacerlo. Te sigo admirando. Del pueblo.